tiene un cuerpo que, y todos tienen un lomo, o sea, se encargan de eso. Y después tenemos como la división botineras y la división mujeres oficiales de, digamos, por ejemplo, no sé, la novia de... La esposa de la Torre, por ejemplo. Claro, estuvo claro. 20 años con él. Exactamente. Tenemos así como división en target de mujeres. Y vamos a analizar un poquitito. Después las figuras que puedan llegar a aparecer, como se acuerdan en el mundial pasado, Larisa Riquelme, con el celular entre las lolas, que se hizo famosa. Que hay una chilena, creo, que la va a reemplazar o que va por el mismo camino. Sí, hay una brasilera también que está pegando muy fuerte. Hoy vamos a estar hablando de eso y vamos a ver... ¿Qué ejemplar le podemos mandar nosotros para competir, Brusco? ¿De felinos? Sí. Tenemos unos cuantos para mandarle. Manden. Tenemos material acá en Argentina. Bueno, se quedan con la doble, por Splendid. Nosotros nos reencontramos mañana a las 23. Ojalá que con un humor importante. Si no, mañana compremos velita, dale. Hasta mañana. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Y los libres coronados de gloria vivamos. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Qué te pasó? Me mató la comida de ayer. Pero... No sé. Por ahí estabas delicado vos. Yo debo haber estado delicado. Analicemos. Yo no comí shawarma y vos sí. Sí, pero yo creo que... Yo no comí shawarma. Voy a hacer una remera que diga yo no comí shawarma. Yo comí shawarma, pero creo que no fue lo peor que me cayó. Vio que cuando usted se siente mal y recuerda mientras está agonizando... ¿Qué le da asco? ¿Qué comió? Me da asco el hummus. No, un hummus no tiene nada. Es pero tenía, no, tenía mucho aceite arriba. Que vaya a saber la procedencia de ese aceite. Creo que eso, y es a nivel hepático mi afección, porque me dolía la cabeza. ¿Qué almorzó? Hoy almorcé milanesas con ensalada. Ok, ¿qué almorzó ayer? Ayer almorcé chino, por supuesto. Ajá, ¿qué almorzó de chino? En la oficina comí una tarta de calabaza. Ajá, tarta de calabaza china. No hubo McDonald's, sí, pero no hubo es buena, la comida china sí es buena. Eso dice usted. Sí, sí es bueno, pero si puedes hacer una capa de, por ejemplo, zapallos. A mí me gusta mucho la japonesa, más que la china. Sí, pero eso sí es. Le digo por china. Su marido, que es japonés, pero dice... Oye, chía, maradocha y abocha. ¿Ves? Sí, dice marido... ser chino, pero es japonés. Dice ay, que japonés. Sí, todos sabemos que el grito, ¿se habla enojado o se habla japonés? Sí, se traje Simonelis. Simonetis, se traje un regalo. ¿Sí? ¿Qué me trajo? Sí, un haiku. ¿Un haiku? A ver. Sí. ¿Cómo es eso? Se lluvia. Recae sobre las manos del arco iris que llora. Sí. Oye, chamboya, ¡achatoba! Pero, oiga, no sé qué quiso decir el haiku ese, ¿no? Ni en sí. Japonés ni nada. Sí, otro haiku. ¿Otro haiku quieres? Sí. Otro, vamos. Sobre el hielo de la montaña subyace verde un señor. Cielo. Es muy largo para haiku. Sí, sí, sí. No tiene la más puta idea de la dimensión y métrica de un haiku. 7, 5. Una china embustera. Dígamelo de vuelta, ¿cómo es? La además, el haiku es japonés. 5 sílabas, 7, sí, sí. 5. El haiku es japonés y él... Puede, no, eso sí, repítame, ¿se lo acuerda el que dijo recién? Sí. Sobre su yace. Sí, dice así. El amor... Era otro, era... pensaba en la montaña. Sí, era otro, sí. Ah, perdón, perdón. Sí. Sí, está bien, perdón. Sí, sí. La maltrata fuerte, ¿eh? Sí. ¿Cómo era su nombre? Sí, mi nombre. Sí. Fritz Sagra. Ah, sí. Fritz Sagra. Quería ver si decía el mismo, ¿viste? No, pero sí, mi prima. Fritz Sagra. Era el mismo, era el mismo. Sí, nos cambian. Cada una semana se cambian. Pero es el mismo, dijo el mismo, ¿eh? No sí, Fritz Sagra. Fritz Sagra, muy bien. Sí. Bueno, ¿y el nombre de su marido? Rundet. ¿Cómo? Pero son neerlandeses ustedes, ¿no? Sí, sí. No sí, son sí. De... Sí. Pero ascendencia de irlandeses. De irlandeses, sí. Pero es un haiku sobre el océano. No sé palabras, no, sílabas. Yo estoy contando sílabas. Sobre ahí el... tiene 6. Sobre el océano. Sí, pero ya tú tienes diptongo. 7, ¿quieres? Sobre el océano. Sobre el océano. 5, ¿es ese? Sí, 5. Una cabra sonríe Se cuenta de ese. Ahí van siete, sí, muy bien. Lluvia. Lluvia. Y melones. Y melones. Seis. Sí, pero seis, lluvia siete, y diptongo, sí. ¡Oye, chatoa! Pero ahora, digo, ¿usted es china? Sí, yo chino. ¿Y por qué sí. cuenta haiku si son japoneses? ¡Una vergüenza! No sí, tiene origen, pero... no tiene nada, tiene un marido japonés. Es cuenta haiku, no tiene nada, conoce nada de la cultura china. Sí, confusión. Ese mito. Confusionismo soy yo. Confundió todo. Confusionismo. Sí. Vergüenza. ¿Podemos volver? Quiero discutir con Requimo. ¿Se corra? Dígame. ¿En qué estábamos discutiendo? Me hizo olvidar. Que me cayó mal la comida. Le cayó mal. Para mí era el hummus que tenía ese aceite. ¿Cómo le va a caer mal el hummus? Ese es como un alimento inocuo. Es como si le caigan mal galletas de arroz, más o menos. ¿Usted cree que le puede caer mal? No, la tierra más fértil, el hummus. Para mí no le puede caer mal. No, hummus no es tierra. Arcilla le puede caer mal. No, me refiero a hummus. Hummus. Hummus. Hummus. Salam aleikum. Salam aleikum, salam. Wahalan asahlan. Hablas. Qué hermoso. Bien, bueno, sí, no para mí le cayó mal, pero no, no el hummus en sí, sino un aceite que le habían puesto encima en exceso. Ah, ¿cómo en exceso? Bueno, le va a decir a mí, háblelo con mi hígado. Bueno. Pero si usted comió milanesa y después también, puede ser. No, porque me sentí muy mal a la noche, me levanté. No, otra cosa, algo, alguna bebida, algo. ¿No comió chocolate? No. Comí chocolate, pero hacía dos días. Ah. Difícil. ¿No comió nada anoche del programa de radio hasta que llegó a su casa? Nada. Me acosté lleno. Y eso que bajamos la comida caminando, porque vinimos como desde Luján caminando ayer, como una promesa que hicimos. Nuestro árabe, mi árabe, no lo voy a incluir a usted ahora que le molesta, de cabecera. ¿Dónde queda? Scalabrini Ortiz y El Salvador. También conocido como los iraquíes malhumorados. Pero ahora están de buen humor, pero en una época estaban como... ¡Hazalala, hazalala, hazalala! Todo el tiempo discutiendo. ¿Viste qué lindo se dice no en árabe? ¿Cómo se la. Dice? La. La, la, la, la, la, la. Vas a escuchar que se dice mucho la. La, la, la, la, la. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno que se diga la. Sí, sí, la, qué, la, lindo, la, la. Qué lindo, qué lindo. Y hizo cuatro no, por lo menos, a la vez. ¿No? ¿Pero usted anda bien? Me hizo acordar, ¿sabes qué? ¿Yo? Usted, sí, sí. Sí. ¿Por qué debería? No, pregunto. ¿Usted valió las seis? Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Por qué malotea la cerveza así? Actuó en Ciudad Emergente, la vi muy emocionada en Facebook. Ay, muy cebadita. ¿Fue bien? No sé, quiero ver el video. Ah, pero usted creo le dijeron... que sí. Yo, bueno, por lo menos, la resentí, digamos. Perfecto. La pasé muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Usted anda bien, Requimosis? Muy bueno, excepto compostura? Por eso... Acaba de decir que anda mal. Bueno, pregunto. Escuchar, pregunta cualquier cosa. Yo sé, sí, sí, sí. ¿Usted yo... cómo anda? Pero cuando el hígado falla hay que aislarlo. Nadie le pregunta a usted, muy bien. Nunca nadie me pregunta. Pero eso es lo que lo podemos estaba tratando observar, de se percibe. Eso es lo que estaba... Es más, yo tengo un presentimiento. ¿Qué? ¡Arre! ¡Arre! Arre. No, no, no. Quiero preguntar, ¿Simonetti está en pareja? No. Yo siento igual. El repimporoteo. Hay sospechas, hay una campaña. Hay una campaña montada así el estilo, pero no, no. No, para mí no. ¿Qué sí? No sé, no sé. A mí me late. Yo puedo decir pasión. Prefiero al Simonetti dañado con auto que el sano en bicicleta. Yo también. Bien. Sí, bueno, todos, obvio. Es una vergüenza que no se alegren de que volví a poder andar en bicicleta. La verdad que es una vergüenza y los odio. No tenemos ningún motivo lastimando. Para alegrarnos de eso. Hemos evaluado la opción de volverte a lastimar. No, pero tendría que construir un tumor benigno. No, lastimarte afectivamente. Hoy en día con YouTube haces... No, no, afectivamente vuelvo en bicicleta, si no es el... Yo estuve a punto de venir en bici hoy, pero dije, ay, capaz que va en auto y volvimos todos en auto, sí, así no vuelvo sola y de... Bah. Me falló la le erró, le erró. Volví en la bicicleta. Y encima me subí al colectivo y saldo insuficiente. Uf. Horror, feo. ¿Qué pasó? Y le dije, al chofer. Y el chofer me dijo, está bien, pasa. Gracias, señor. Lo podemos arreglar. No sabe cuán feliz me pone andar en bicicleta. Me cambia el estado de ánimo, pero. Sí. Al 200%. Sí, es verdad. Eso es lo que está en pareja, que tiene bici. Es que tengo bici. En serio, mueve endorfinas. Porque esto viene de antes, de la bicicleta. Yo tengo así como percepciones, no sé, capaz me equivoco, pero me falla poco la intuición. Usted lo que falló fue una apuesta que hicimos antes de ingresar. Ah, sí. No fue una apuesta. Hicimos... No sé si se puede decir al aire esa apuesta. Sí, se puede decir. Dígalo todo. No. Me están escribiendo. No sé. No, Simonetti, tenés que venir más temprano para poner orden. Se redesbandan estos pibes. Era una linda... Era un desafío. Era un I bet you will. Era como una cosa así. No, porque así. Se dio una casa... I bet you will. No, escúcheme. No, el bilingüe acá. Soy perfectamente bilingüe. Yo traje caramelitos mogul. Y la señora Manuela trajo... Señorita, gracias. Caramelitos sugus. Sí. Sí. Decilo ahora, hacete el guapo. Y entonces le propuse que si yo me metía un mogul en el culo, ella se podía meter un sus en la concha. Así de sutil arrancamos la jornada. Una bestialidad. ¿Cómo? Ojalá no haya ninguna autoridad escuchando este programa. Sí. No solo eso. Me inmolo solo. Digo no, que fui no yo. No solo eso. No, obviamente. Me inmolo solo. No. Me gusta beber rima. No me solo inmolo eso. Me inmolo solo. Me inmolo con mis mogul. Pará, ¿por qué esto no termina acá? Se metió el caramelo. No, lo sacó. No, ahora se inmola Manuela. Me lo dejó arriba de la mesa para que yo lo olfateé. No, me dijo, vos arrímate cuando fue. Eso no sucedió. ¿Usted cree que eso pudo haber pasado? Gracias. Para mí, eso, yo no estuve presente. Yo tampoco estaba. Los oyentes saben que yo no miento. Jamás. Qué bueno invocar a los oyentes. ¿Saben qué? ¿Cómo? ¿De dónde la conocen ustedes? Yo conozco, yo hablo con los oyentes. ¿Qué habla? Hablo por Twitter, nos comentamos cosas. ¿Qué les cuenta? ¿Qué le preguntan? Cosas de la vida. ¿De sexo? Por ejemplo, de sexualidad. Con Juno tengo hace mucho tiempo una campaña para que Juno muestre las tetas. Lean Carranza me dijo que iba a ir a verme emergente, pero no lo vi después, así que no sé si fue o no. Estamos ahí. Qué lindo. Después a Ariadna, que es otra seguidora que la conocí en el show de Simonetti, también nos comentamos las fotos. Qué bonito. ¿Y funciona como consultoría también? ¿Te hacen consultas de su columna o eso? Opinan. Algunos opinan, pero... Sí, opinan, pero más que consultan. Todavía no me han caído lamentos o preocupaciones. Me encantaría. O sea, está totalmente disponible todas las vías. ¿A qué se...? Pero mirá qué rápido desviaste el temita del caramelo, ¿eh? No, la que lo tiene que desviar es usted porque él cumplió la parte de la apuesta. Pero pará, yo dije por qué no iba a cumplir. ¿Por qué? Mi parte. ¿Por yo qué? Dije porque que. Tenía papel. Que estaba ocupado, ¿eh? Bien. Estaba ocupado. Bueno, dije eso sí, y dijo, cerré dijo, el tema ahí, muchacho. Está ocupado. Está bien. No entra un caramelo más. No entra un caramelo. En ese paquete no entra. No entra un alfiler. Más. Está muy bien. Esas son cosas igual que se le ocurren a usted, más, ¿no? Yo, sí. Conociéndolo. No. Conociéndolo, son las. Psicópata. Soy como un poblador africano musulmán. Quiere llevar las revelaciones al límite, hasta que se destruyan. Exacto. Claro. Muy bien. ¿Fue a cenar con sus amigos Coqui? No, mañana. ¿Con quién fue a cenar? No, hoy preparé una comida ¿Para quién? Para unos familiares amigos. ¿Y qué preparó? Es una... Porque usted siempre, usted siempre me mezcla siete animales y seis tipos de aceites en una misma comida. El arco iris. No, fríe cebolla y pimiento morrón. Sí. Y añade verdurita picada. Verdurita es un mundo muy amplio. Papá, zapallo, batata, choclo, todo chiquito, ¿no? Sí. Luego termina de rehogar ahí, freír. Bastante condimento, sal... Y después le echa un kilo de queso mantecoso que sea una pasta. Ay, qué rico. Con esa pasta lo pone en quesadillas. Ah, rico. Puede llevar chorizo si quiere o solo... Esta vez era vegetariano porque era gente vegetariana. Muy bien. ¿Le gusta? Me gusta mucho. Yo quiero las recetas. Usted, que tiene cierto contacto con Amelia, o por lo menos habla más con usted que conmigo, le Amelia... pide después. ¿Está? ¿Viene hoy? Hola, Amelia, por favor. ¿Ah, está? Tráigala. Ay, quiero su receta, Amelia. Está con las valijas, Amelia, porque... Ah, hoy se va. Se va mañana a las 3, hoy a las 3 de la mañana sale el micro. El micro. Son muy garcas acá. La radio... ¿Eso de usted o Estambulski o cómo le llamen? No, la radio, el director, José Luis García Brito... puso de su bolsillo, dijo, no me importa lo que quieres. Un Polky, pasaje yo... en Crucero del Norte. Sí, no, y claro, exacto, Crucero del Norte. ¡Pausada la show! Llega, mira, sabe todo. ¡Rúa, das legambres! ¿Cómo se dice gomería? A ver si ya lo aprendió. ¡Borracharía! Muy bien, Amelia. Sí. ¿Cómo se dice alquilar? Aluga. Muy bien, Amelia, qué memoria. Estuve estudiando todo eso. Qué bien, Amelia. Para mañana... Tengo que estar a las 19 en Belo Horizonte. Mañana, tiene mañana que sería miércoles. No, el... ¿Cuándo llego? Usted tiene que estar el jueves. Usted llega jueves 16 horas. La apertura es a las 17. ¿A las 10? ¿Y cómo? Exacto. Sí, hoy a las 3. 35 horas de viaje. 35 horas de viaje, 37 tiene calculado. En realidad tiene 35, pero bueno, somos dos, que pues más o menos. Dura, algo. Por ahí llega un rato antes, no sé qué, pero llega. Tengo todo anotado. Preguntar por Joao. Ahí está. Cuando llego a la terminal. Exacto. Usted pregunta por Joao. Joao me va a... ¿Quién tuvo usted? ¿Puedo preguntar? ¿Fue usted Simonetti que perdió esto? No, de la radio, una reunión de directorio. Sí. Con todos los grupos inversores que tiene esta radio específicamente. Me hicieron estudio ayer. Sí, quirúrgico. Me hicieron... ¿Cómo le fue? Bueno, me encontraron un poquitito alto el colesterol. ¿Cuánto? 705. No, Flamelia, pero... está al borde de la muerte. ¡No, no! No grite, no levante la voz. Bueno, y después los glóbulos blancos un poquitito altos también. Hay alguna infección, cheve. Y Amelia, ¿tiene algún pálpito para el mundial? ¿Algo va? Tengo una taquicardia que no puedo más. Palpitaciones. ¿Tiene? Primer partido, juega Brasil. Sí, claro. Después de la inauguración, va a cantar Shakira. ¿Qué va a cantar Shakira? El Waka Waka. No, no, ah. Shakira va a cantar el tema que tiene con Carlos Brown. La, una verdadera. La. Eso. Sí, eso, bueno. Que lo inaugura. La. ¿Qué quiere decir no, no, no? ¿Quiere decir no, no, no? No, ese es el otro. ¿El otro es el de Shakira? Ese dice de decir la se llama. ¿Se aprendió la letra, Amelia? Sí. A ver. A ver, Amelia. A ver, yo la traduzco si quieren. A ver. Ahí está. No, este es el otro. Este es el de Pitbull. Que Pitbull le encontró un parecido a Pitbull con... yo estoy indignado del preciso momento porque el mundial, ¿saben qué? Es en Brasil, no es en Trinidad y Tobago, como para decir, la música. Claro. Teniendo tanto bueno músico, Brasil, tanto desarrollo musical, venir a hacerlo, a pedirle a Pitbull. Mira, empezó el mundial, vamos todos a gozar. Horror, dice un horror, un espanto, es para tarar. Pero Pitbull es como el cantante de la mosca con éxtasis, ¿no? No lo ves. A enfrentarse con Mina Malina, campeones, ¿no? Dice la letra. ¿En serio? ¿Lo traes al Shakira o no? Bueno, ahora me gusta. Dice, las naciones con una pelota. ¿Qué más? A ¿qué jugar. Más? Ay, dice dos veces, a jugar, a disfrutar, a sonreír. Qué bien lo está manejando. Sí, sí, sí. A jugar a las canchas. Sí, eso dice la canción. ¿Le pasa algo, Amelia, que está como muy mal? Estoy emocionada. Ah, tiene su voz emocionada. Porque me voy a Brasil. Ahí va. Ahí me gusta, ahí me gusta. ¡Sí! ¡A Brasil! ¡Elvira! No, con Elvira no va. Dejé las llaves abajo de la alfombra. A ver, espere, bajemos el mundial, bajemos todo. Después le vamos a estar en contacto con... Hay que volver a la rutina del programa. Sí, perdón. Tres vouchers ahí en la Campo. Bien. Tres vouchers de 50 pesos cada uno. Los primeros tres que pasan a buscarlo por Conde 935 se llevan un voucher de la Campo. ¿Les puedo confesar algo horrible? Que es de vuelta a abrir un espacio. Yo quería volver a lo estricto del programa, pero... Nos volvemos al paso. Me encontré con el hermano de un amigo... el otro día, que trabaja ahí, bueno, no importa. Y siempre tuvo un hermano amigo que tuvo algún tipo de problema mental, algún tipo de... afección. No sé, no saben qué es exactamente. No saben qué es. Turulo, no es saben la palabra qué es. Que turulo. Lo define la palabra turulo. No saben turulo, sí. Y hablaba igual que Pitito, el personaje de Posca. Sí. ¿Lo tienen? ¿Así? No. Bueno, un personaje de Posca. Y entonces me lo encontré y me dice... ¿cómo estás? Le digo, bien, la verdad, bien, estamos trabajando mucho, bien, contento. Me empezó a hablar así, se me pegó el acento. Muy bien, muy contento, acá trabajando, muy bien, con todo el chiquito, tomando pastillita. Me hablaba así, era como, ¡guau! Y bueno, nada, se me pegó. ¿Antes hablaba normal? Antes hablaba más normal, pero igual tampoco estaba, ¡puf!, joya. Pero bueno, ahora estaba muy bien y estaba todo mucho mejor, mucho más tratado. Y ahora sí, igualito. Lindo. Sí, en fin. Conde 935 la dirección, los primeros tres que quieran llevarse un voucher de Nakampo pasan por Conde 935 y cada uno de los primeros tres, o sea, cada uno se lleva un voucher de 50 pesos. Esto para los saladitos. El postre, lo dulce, el kilo de helado de Cadore se pueden ganar. Cadore es una gran heladería para el que recién se prende el programa, que no lo conozca desde el primer momento. Cadore es quizás una de las mejores heladerías de la Argentina, quizás no, una de las cinco. Tofai, ¿buscó su helado a propósito, Masi? Riquísimo. Hoy impecable. Y lo obsequié a una gente hermosa. Impecable, me alegro. Buenísimo. Que lo hayan disfrutado. Muy bien. Muy bien. Quedan frente a Paseo de la Plaza. Corrientes 1695 y sorteamos todos los días un kilo de helado entre los que respondan el algo, contesten algo sobre el dilema que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Ver el mundial con el Tano Pazman gritando al lado? ¿O tener una persona que pregunte estupideces cada 10 minutos? Oh. ¿Eh? Mi respuesta es clarísima. La mía también. ¿Tano Pazman? No. No. Estupideces. Estupideces. Sí, yo Tano Pazman. Porque de hecho yo soy la persona que hace eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿No le interesa nada? Me gusta mucho molestar a la gente que está compenetrada en el Mundial. De hecho, no me desean en ningún grupo que esté viendo un partido porque me dedico a bullearlos. ¿A qué? Bullearlos, hacerles bullying. Bullying. Pero basta de usar bullying en cualquier contexto, en cualquier situación. Ese ¿por bullear, qué? Bullearlos, ¿qué es eso? Se puede bullear. Se puede es bullear. Es una forma de vida. También bullear. Se puede con... bullear. Boleo. Boleo. Bullear. Me parece que bullying es otra cosa. Es molestar entre los chicos que se apuren. Aflojen con la cerveza, ¿sabes? Le voy a perdón, pedir por perdón. Favor. Le voy a pedir por favor. Yo necesito un repique. Le estoy mirando y cada vez que la miro le encuentro con la gata. Mentira, mentira. ¿Verdad? No hay pruebas. ¿Verdad? Nadie no lo solo está eso, viendo. Sino tengo que además después de usted sale picante con los oyentes y después vamos a tener una cola de oyentes. Yo voy a subir una foto para que vea la gente cómo estoy. Claro, porque además no nos olvidemos que hoy es martes. Hoy es martes. Y los bonito. Martes los se martes pone salado. Son de Tito. Los martes son de Tito. Que así. Seguramente nos está escuchando y seguramente en instantes va... Es un inminente abrazo, su aparición. Les mando un abrazo a todo el equipo. Muy bien. Así. Hola, hola, hola. Y Tito habla más. Cadore, bueno, perdón, yeah. Hizo un sabor nuevo. A ver. Que se llama chai. Que crema de, chai, se llama. Crema chai. Té negro, jengibre, anís y cardamomo. Y no sé qué más. Es, como el té, claro. Es un avionazo. Hermoso. Hermoso. ¿Te gusta chai? ¿Te gusta té chai? Sí, sí, sí, está perfecto. Bueno, y tiene mucho rico, tiene uno que es naranja con jengibre, sí. Se lo recomiendo. Hoy lo comí. Ah, hoy estuvo orientalista, se comió sí. Este chai, naranja sí. Con jengibre. Es como una esquina de las ¿puedo flores. ¿Puedo anotar los puntos o lo estoy interrumpiendo? ¿Puedo qué? Anotar los puntos. No, por favor, al contrario, para eso Pazman se lleva uno, entonces. ¿Pazman? ¿Quiénes votaron, Pazman? La señorita. Yo. Usted, yo preguntas. Yo pregunto me resultaría también. Muy divertido. Yo, Pazman. ¿En serio? Sí. O sea, a mí me gusta que, mucho el fútbol. Allá sabes quién se copia, ¿no? Sí. Pasa que pregunta tonta sí, sí. Cada 10 minutos no está mal, no es tanto. No, me irrita. La vida, no, es me horrible, eso es horrible. Me irrita un poco. Uno sufre por la pregunta, por el resto. No. La pregunta además no llega cada 10 minutos, ¿eh? No está así. Las 10 minutos son. Lo dijo usted, ahí dice, usted sí, dijo 10 minutos. En promedio. En promedio, no pero la quiera cambiar, en un momento. Bueno, está bien, bueno, tiene razón. Señor Góngorax. Las preguntas tantas las hago yo también. Otro que no les interesa el fútbol, muy bien. Entonces, son tres de preguntas tontas que coinciden claramente. A ninguno le interesa el fútbol, ni a ustedes. No, ninguno. El Mundial me gusta, ¿eh? Usted mira el Mundial. Oh. Yo estoy esperando... Le conté que, tengo un, que me compré un 46 pulgadas, ¿no? Pero ya lo sé. Manéjelo. ¿Usted qué estoy decía? Esperando que termine ya. ¿Cuándo voy a ver? ¿En serio? Sí. Está bravo, está salada. Hoy ya vi desde... Hoy ya empezó, para mí, hoy... Comenzó oficialmente la sanata del Mundial. Horas y horas de programación. Nada, claro. ¿Qué comen los jugadores de la selección? Entonces nota el cocinero que dice, mirá, abuelo, le gusta mucho el repollo, claro. Pero... Llevaron 10 kilos de leche, cosas el arquero innecesarias. Chiquito, innecesaria, o sea, si mi tía le sacás los dulces de leche... Pero su tía, no es una jugadora de la selección. Mi tía es una genia. Mi tía... Bueno, no les voy a hablar mucho de mi tía, pero mi tía tiene algún temita y tiene una señora que la cuida y que tiene que evitar, entre otras cosas, que se morfe todo, ¿no? Ese es el tema. Y dice que se compró dos potes enormes de dulce de leche el sábado y el lunes ya no la alcanzaban para desayunar. Ya se los había bajado. Tremendo. Y es la autora de una de las mejores gags reales de la vida real, que compró salchicha parrillera, porque es fana de la salchicha parrillera, sí. Fue a la carnicería y le dijo, me da 2 metros de salchicha parrillera. Y le dio... Y el hijo de puta del carnicero midió 2 metros y le corté y se la dio. Muy bien. Hijo de puta, bien. Hijo de puta, hijo de puta, te la piden por metro, ¿verdad? Tiene un poco de dignidad. Que es... Bueno, en fin. 3-2 está, entonces, ¿ganando qué? Ganando las preguntas. Ganan las preguntas estúpidas cada 10 minutos. Muy bien, entonces, ¿qué preferís? ¿Ver el Mundial con el Tano Pazman gritando o tener una persona que pregunta estupideces cada 10 minutos? Opción A, Tano Pazman, opción B, persona gritando. Cualquiera puse Mundial, cualquiera. ¿Qué pueden hacer? Pueden participar a escribirnos, por ejemplo, al Twitter, @loradoble, facebook.com/loradoble y los teléfonos 4010-7157-7158. Vamos a una tanda y después vamos a escuchar David Eren de Placebo. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie,

bien, muy bien. Ahí, llamados. Vamos a llamar. A ver, no sé, alegría, alegría. Sí. A ver. ¿Quién es? Hola. Habla de Julio de Palomar. Yo me juego porque es Julio de Palomar, ¿eh? Ojalá. Podemos apostar. ¿Julio de Palomar? Muy bien, acerté. Muy bien. Bueno, a ver, tenemos mensajes respecto del dilema. Tano Full, pasión más 10. Dice, tiro puñalada. Así, Lavito Jorge Jr. Así, perfecto. Dice, respecto al dilema, era que preferís, ¿eh? Ver, si ver el mundial con el Tano Pazman gritando con alguien que te haga preguntas, ¿eh? Ah, Pazman dijo. Después vamos a pasar al dilema, porque antes vamos, después vamos a desarrollar todo lo del dilema, pero antes les vamos a escuchar a usted hablando de antropología. Buah. Perfecto. Muy rico el aplauso ese disco. Este es. Qué rápido me va a despachar, ¿eh? 0:44. Usted se queda todo el programa. Ah, hola, ¿qué tal? Muy bien, Paloma. Bienvenido. Gracias. Bueno, cuénteme, bueno. Cuénteme algo, por favor. ¿Trabajó esta semana? Sí, escúcheme. ¿En qué? Hice los deberes hasta cierto punto. Uh-huh. ¿Oyeron hablar de Erving Goffman? Erving Goffman. Sí, alguien sí. Yo sí. Bueno. Me suena algo de animales. Entonces, comunicación animal. No. Ah, no. ¿Anda por ahí? Ni cerca. Pero igual nada, tuviste pero igual, tu chance, entonces, arriesgaste, te felicitamos mucho. Sí. Nos gusta. Les voy a recomendar a ustedes tres y a los oyentes cualquiera de los dos libros más famosos de Erving Goffman que están buenísimos. Uno tiene un título fácil que es Internados. Y otro tiene un título más largo que es De la presentación de la persona en la vida cotidiana. Ah, sí. Bueno, sí, inventor de la microsociología, un sociólogo. La fachada. Habla de la fachada también. Puede tiene ser, claro, para la gente que hace teatro le puede interesar mucho, aunque Simonetti haga otra cosa mientras yo hablo. Yo estoy escuchando canadiense, todo, ¿qué le pasa? Nace, yo esto conduzco el programa, tengo que estar en muchas cosas a la vez. Por ejemplo, en retitear el dilema mientras lo escucho. Es el pato criollo de este programa. Corre, nadie vuela, todo mal. Ay, no me así haga, lo quiero. No me haga escenas, parece preste que atención, por favor. Preste atención. Canadiense, nace en el 22, muere en el 82. Muy bien, en el 82. Eso, Malvinas. Bueno, 60 años vivió. 60 años. Pocos, escasos. Ajá. Tonto. Pero agarró una época muy linda para la sociología. Sí, hermosa. Él tiene. Se ocupa de pequeñas interacciones. Microsociología, llama, ¿no? Era etnometodología. Bueno. Tenía otro nombre, algo. Unidades mínimas de interacción entre personas, pequeños grupos. La sociología tradicional se ocupaba de grandes procesos y cosas muy grandes, fenómenos grandes. Durkheim, el suicidio. Claro. Tipo cosas. Y desarrolla dos conceptos interesantes. Uno que tiene que ver con la metáfora del teatro aplicada a las interacciones. Dice que todas las interacciones humanas, todas, universalmente responden al modelo del teatro. Y, ¿en qué sentido? Esas preguntas me gustan. Bueno, en uno de los sentidos. Y yo lo cuido su inteligencia también, ¿eh? Sí, sí, sí, muchas gracias. Y su salud reproductiva. Ah, su salud. Por su favor. Bueno, escuche. Perdón, me recuerda el nombre del. Erving Goffman. Erving Goffman, bien. En donde desarrolla el tema del teatro es en ese libro que les mencioné, de la presentación de la persona a la vida cotidiana. Dice que todas las situaciones de interacción social, instituciones, sean pequeñas, grandes, incluyen una escena y una trastienda, un backstage. Dice que todas situaciones tienen esas dos capas. Sí. Y que la persona es un actor protagonista que tiene sus antagonistas y el yo es una suma de todas las máscaras de actuación que tiene una persona. Se constituye solo en interacciones y en la máscara que se elige en esa interacción. Así que el yo social es la sumatoria de todas las representaciones y todas las trastiendas que no se muestran. Él da un montón de ejemplos. Es muy interesante, muy interesante. Un ejemplo muy lindo de ese backstage en instituciones lo da con respecto a un monasterio tibetano donde reciben turistas los monjes. y están los monjes presentando la escena de monjes que presentan siempre. Pero un grupo de turistas recorre el monasterio y abre una puerta o corre una cortina y encuentra a dos de estos monjes copulando entre ellos. Esa era una trastienda, claramente una trastienda. Resultado de eso, de ese cruce que es uno de los momentos más dramáticos en las interacciones sociales, que es cuando se ve la trastienda, es uno de esos monjes se suicida. Cada uno en el oficio que tenga va a reconocer esta cuestión de la trastienda. Si uno se ve los médicos cuando tienen anestesiado a la persona y le sacan fotos o le meten un caramelito en el culo o lo que sea. Sí. Bueno, o sea que esta cuestión de frente y backstage, el tipo sostiene que es una cosa fundamental de toda interacción y que el show es esa conformación de distintas puestas en escena, de distintas máscaras que una persona se pone ante, desde niño, ante los padres, los parientes, los amigos, y todo tiene un lado de atrás. El otro concepto interesante que formula es el de institución total, en el libro que se llama Internados. Sí. Interesantísimo. El tipo dice que en la vida cotidiana nuestras actividades están segmentadas en distintas áreas y los lugares de descansar, vivir, jugar y trabajar son siempre distintos. La institución total es un tipo de institución muy totalitaria donde la persona desarrolla todas las actividades ahí dentro. Sí, recuerda. Como la escuela. O el loquero. La escuela no, porque vos te vas de la escuela. La escuela doble escolaridad era media parecida. Bueno, yo fui a la escuela doble escolaridad con un comedor en el medio. Puede ser. Un poco medio así, Claro, bueno, él habla de cosas un poco más extremas, las penitenciarías, los manicomios, el hospital donde una persona está internada. De verdad, no para burguesito. No, pero puede ser, hay cosas de las que él enumera en la institución total que pueden estar en la escuela y en muchos trabajos. Por ejemplo, clasifica las instituciones totales en 5 grupos: erigidas para cuidar inválidos e indefensos, una; erigidas para cuidar amenazas involuntarias, puede ser un leprosario, una cuarentena, sé locos que pueden ser peligrosos, pero no lo hacen a propósito. Cualquier cuarentena, sí. Erigidas para proteger la sociedad de la gente que se mete ahí, una prisión, por ejemplo. Instituciones erigidas para el mejor cumplimiento de una tarea laboral. Puede ser una capacitación. Una plataforma petrolera en el Ártico, donde están juntos durante 6 meses. En el Ártico, lo mismo en la Patagonia, en esas que están sobre el mar. Sí, el tema. Las marinas. Un lugar del que no te puedas ir, donde estés un lapso de tiempo compartiendo todo. Una mina, por ejemplo. ¿Una mina de la que no salgas? Puede ser. Sí, puede ser. Y otras, las erigidas para aislarse de la sociedad, que son muy interesantes, como son los monasterios. Las sectas, la secta tiene muchísimo de institución total. Claro. Hay una cuestión en la institución total que él encuentra que es muy interesante, que es la demolición, no, sería el debilitamiento del yo. Y si uno lo ve, explica un montón de cosas. Yo, forzando la posición de la institución total, a veces una pareja funciona como institución total. Para el debilitamiento del yo, tiene que ver con privaciones que hace esa institución. Primero, la persona que participa en una institución total se ve privada de sus interacciones cotidianas que le dicen quién es. Uno construye su identidad social en base a las relaciones que tienen con parientes, amigos, con el trabajo. Vos vas a una institución total de esta, por ejemplo, no vas preso porque es muy dramático. Vas a laburar una plataforma petrolera en el Antártico o en el Atlántico. Bien. Te alejas de todos tus parientes, toda la gente que te conoce, los que son los que saben quién sos. Sí. Y ante los que vos te mirás. Sí, claro. Te alejas de todas las posesiones que dicen quién sos. Tu casa, tus objetos, tu perro, el coche, que vos decís, yo soy mi coche, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Alguien puede decir eso? Mucha gente. Yo, sin mi coche, no voy a ningún lado que pudiera ir en coche. Que tiene nombre el coche. Sí, así que aislándote de estas interacciones sociales, de tus posesiones, te priva de tus roles. Acá vas a tener otro laburo, tus roles de novio, de primo, de otro tipo de cosas. Y, bueno, el monasterio de clausura funciona mucho así también, ¿no? El monasterio de clausura, donde la persona no puede salir, no puede hablar. Y los que no tienen voto de silencio, claro. Claro, voto de silencio, castidad y pobreza. Uf. Interesantísimo para el debilitamiento del yo. Tremendo. Si ustedes se acuerdan la tragedia de Guyana, del reverendo Jim Jones, ¿lo tienen presente? Sí, del suicidio colectivo final. Jim Jones se llamaba. Jim Jones. Hay una buena banda, si algún día quieren buscar un tema, que es Jim Jones Review. que tiene unos rock and rolls buenísimos. Jim Jones tenía una secta, una religión, se mudaron de Estados Unidos, los perseguían bastante, se fueron a Guyana, compraron un predio, ponían ahí, y una de las cosas que cuenta el único, creo, sobreviviente de ese suicidio en masa que hizo al final Jim Jones, que convenció o obligó a toda la gente que tenía ahí que se mataran, 900 personas, cuenta que primero él tuvo que matar a sus hijos, envenenar a sus hijos a pedido de Jim Jones. Mató a sus tres nenitos, este tipo, y a su esposa. El sobreviviente. El sobreviviente. Él no se animó a matarse y se escapó. Jim Jones antes... Cobarde. Está hecho mierda el tipo. Si bien ese documental es interesante, bueno, sí, está mal. A veces... tenían prohibido un montón de cosas. Jim Jones les decía, bueno, hoy vamos a tomar vino, traje unos vinos, les daba unos vinos, y después decía, bueno, el vino que les hice tomar a todos estaba envenenado. No estaba envenenado, pero era un chiste que le gustaba hacer a Jim Jones, demostrando que en esa institución se controlaba todo, incluso la vida y la muerte de la persona. Si alguno de ustedes participó en algo parecido a una institución total, por ejemplo, un trabajo de doble turno, no sé si le pasó a usted en su trabajo de doble turno que dijo... No, tengo el hermano de un amigo, laburó en una plataforma petrolera, de esas que tenías que estar 3 meses... No sé cuánto era exactamente el régimen, pero dice que era... Me parece que sí, puede ser 3 meses duro, y uno... Sí. 3 meses y sí, uno... Sí, después uno de descanso en el continente y después 3 meses sí, así. Sí, son turnos bravos. Y ganó una fortuna, digamos, pero dice que fue lo más duro que le tocó vivir en... El... Bueno, con esa lista de variaciones eidéticas que les dije, ¿qué cosas dejás de lado? Si hay personas que si son demasiado las posesiones que tienen, si se definen demasiado su identidad en base a lo que tienen o a las relaciones con otras personas, la pasan bastante peor o su yo se debilita mucho más en esto. Esa variación eidética, es decir, por ejemplo, una persona pierde una pierna, ¿sigue siendo una persona? ¿Cómo? Bueno, si era un futbolista, capaz sea una persona un poco más disminuida que otro, porque claro, necesitaba más la pierna. Claro. Si una persona está construida en base a lo que es, en relación a lo que piensan los demás de sí, o su profesión que tenía antes, o los objetos que tenía, ese, si va a parar una institución así, donde no tiene nada, le va a doler un poco más. Terrible. Va a costar más. De todos modos, pienso que en las instituciones totales, hoy en día es bastante más difícil esmerilar ese yo, porque con las redes sociales me gusta, todo el mundo que tiene ese, acceso. Me gusta que se floree con el verbo esmerilar. Como esmerilar. Es un verbo muy kirchnerista. Por supuesto. Eso denota mi kirchnerismo. Lo felicito. Siga. Entonces... Bien. Le decía que con las redes sociales hoy es bastante difícil lograr el aislamiento de la persona. Porque sí, ya sea en la cárcel o incluso en los loqueros, las personas tienen igualmente formas de comunicarse y mantener ciertos roles por fuera de la institución total. Eso vulnera a la institución total. Claro, la institución total, por definición, no tiene banda ancha. Gran Hermano, ejemplo del programa de televisión. Es un ejemplo de una institución total, ¿cómo se llama? Artificial, digamos. Artificial. Sí, pero... La premisa de Gran Hermano es cómo se comporta la gente en una institución total. Totalmente. Y aparte pasa algo. Igual es trucho, parece que reciben cosas, reciben información de afuera y tal. Yo pienso esto. Pensemos ¿Alguna vez se preguntaron, viendo Gran Hermano o algo así, por qué se ponen tan mal, por qué se ponen tan tristes por algo que es una estupidez? Porque la institución, junto con ese debilitamiento del yo, tiende, por lógica, a absorber toda la esfera de significados que puede tener esa persona, a incluirlas ahí. Así que un problema ahí se vuelve el problema. Por ahí les iba a dar como referencia, tal vez tuvieron algún trabajo que ocupara muchas horas y le dejaba tiempo libre, pero ustedes decían, en este tiempo libre voy a estudiar, y se dieron cuenta que no podían hacer nada en ese tiempo libre. Mil veces nos pasó. La institución determina qué puedes hacer y qué no. En la sociedad es fácil verlo. Uno, hasta en sus hobbies... tiene los hobbies que están permitidos o que son deseables en nuestra sociedad. Hay mucha más gente que como hobby juega al fútbol que los que practican cetrería. Porque es algo que pasó de moda. ¿Cetrería? ¿Qué es cetrería? Cazar con halcones, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Entonces, mi hobby los elijo libremente. Sí, dentro de lo que está a mano. Ahora, si en la institución total determina qué es relevante hacer y qué no, aún en tu tiempo libre si lo tuvieses. Yo participé en una especie de institución total en las campañas de excavación arqueológicas y viví cosas que me parecían porque otra cosa que tiene usted dice, bueno, ¿por qué gente que está en la cárcel se vuelve homosexual durante el tiempo que está en la cárcel, tiene prácticas homosexuales y vuelve a la heterosexualidad al salir. Claro. Porque esas instituciones definen las normas nuevas. Y una de las cosas básicas de la interacción humana es la imitación y la obediencia. Ah, claro. Y si lo que se hace ahí es cogerse al compañero, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Funciona así. Eso es lo que está determinado. En ese debilitamiento del yo, construye nuevas reglas que se vuelven absolutas. Empiezan a tener muchísimo sentido ahí. Yo trabajaba en excavaciones arqueológicas, que incluía estar un mes fuera, en un lugar aislado. El aislamiento es fundamental en esto, para que funcionen estas instituciones. Y claro, sí, si no hay autoridad. Sin una autoridad. Claro. El aislamiento en esas excavaciones, me di cuenta después, primero parecía una condición negativa, pero después me di cuenta que era una condición necesaria para que funcionase también. De hecho, estábamos... Qué? Nosotros nos íbamos 20 o 30 personas un mes en la Puna, lejos de todo contacto con otra gente, y de luz eléctrica, de servicios, de ese tipo, uh-huh. parando en carpa incómodamente. Podías irte, caminando 5 o 6 horas, llegar a un pueblo... Pero estaba prohibido irse, porque se suponía que si te ibas no volvías más. Lo que hacía que no te pudieras ir es que, por ejemplo, al llegar venía el cargamento en lomo de burro de la comida que íbamos a comer durante un mes. Eso pasaba siempre. Bolsas de comida, vos veías el primer día todo lo que te iba a alimentar durante ese mes y no había más, ni había posibilidad que hubiera más. La primer noche, en esas 5 o 6 carpas, con 4 personas cada carpa... La gente salía a saquear las cosas ricas de las bolsas de comida. Siempre, indefectiblemente. ¿Sí? 10 años laburé ahí y 10 años pasó. Escuchabas la gente llevándose los licores, los chocolates a las carpas. Al día siguiente, los que ya teníamos experiencia en el laburo ahí, íbamos cuando estaban excavando a recuperar todo y devolverlo a las bolsas. Porque nadie admitía que había hecho eso. En todas las carpas había un acopio de cosas ricas. La gente se peleaba por comida y me di cuenta... Que no hace falta pasar hambre para pelearte por comida, sino que en la institución en la que estás... No, con... Quede claro que esa es la... ¿Cuál es la definición de hambre y no claro, en ese lugar? Nada más. Claro. Nada más. Era rarísimo. Se pasaba una lata de esa que se llama jardinera. Ensalada jardinera. Ensalada jardinera en lata. Y había que comer una cucharada sopera por persona. Y alguno, desmañado y rápido, comía 2 de golpe. Y recibió un castigo. La gente lo retaba. Vos podías irte... Si querías, si pasabas hambre, ¿verdad? Y ibas al pueblo. Caminabas un poco y llegabas al pueblo y comías un guiso. Pero eso no estaba contemplado, porque como les dije, la institución determina qué es real y qué no. Y ahí claro. Real era que no había más comida. Una cosa interesante ahí es que ibas a pasar un mes con gente que no conocías y el primer día tenías que determinar es curioso, en qué carpas pero ibas. Fíjese qué paralelismo puede haber con el tema de la inflación, en el sentido de que la comunidad, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo era la ¿cómo se dice? ¿La sociedad? ¿Ahora? No, la comunidad cerrada, ¿cómo era? La institución total. La institución total, sí. Determinaba que había unos determinados bienes que eran escasos. Sí. Y esos determinados bienes, por ende, debían ser... Codiciados. Racionalizados. Sí, sí. Pero en parte, o sea, en parte que planteaba una racionalización, en parte planteaba también... Obviamente era una cuestión de codicia. Se convertían... Sí, en algo deseable. Es como, para ir hablar mal y pronto, es que una mina o un tipo que te gusta, si se hace desear, suma puntos, ¿no? El más difícil suma puntos. Entonces, con la inflación de alguna forma pasa lo mismo. Hay bienes que se producen, por ejemplo, en Argentina, que son sumamente abundantes en el país y que son sumamente caros, por ejemplo, porque se venden afuera. Ah, sí, claro. ¿Se entiende? O sí, sea, claro. Porque se venden afuera. O sea, la relatividad de los precios es parecida a la relatividad de la organización que habían formado ahí. Nada más. Sí. Por ahí. No para detenerse un montón, ¿eh? Sí, pensaba también en lo que decía usted, que no es casual que él viva del 22 al 62, al 82, perdón. ¿Está hablando de colectivos? De Erving Goffman, el autor de lo que nos contaba él. Y, por ende... establezca como tan rígidas estas instituciones totales y se pierde, digamos, en lo que es el post-toyotismo. ¿Qué? ¿No? El post-toyotismo. Esta remasterización del capitalismo, del toyotismo, sí. Post-toyotismo. Esto de me pongo la camiseta de la empresa. Entonces, sí, claro, las mega empresas, eso nace con nosotros, sí, Toyota, sí, sí, y sí, nace, claro, la revolución, esa remasterización capitalista, y son esas mega empresas que pretenden regir muchos más órdenes de la vida que, sí, que claro, los propiamente laborales, sí, ¿no? Sí, ellos determinan los hobbies, determinan cuáles son tus amigos, probablemente quién es tu pareja, cuáles van a ser tus intereses. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, las mega empresas, las más modernas, ¿sí? No digo las inmediatamente post Toyota, pero sí las que recuperan como esta cuestión de la vida dentro de la empresa, ¿sí? Ellos determinan, por ejemplo, con un sueldo, digamos, casi legal, ¿no es cierto? Con un sueldo estándar. ¿Tito? ¿Cómo? No. ¿Tito sueldo? Tito sueldo. Sí, con ese sueldo, ellos lo complementan con muchos más beneficios, como por ejemplo... prestaciones, claro. Te pago el gimnasio, sí, te claro, pago las clases de lo que quieras. Sí, sí. Entonces, claro, con esos beneplácitos, lo que van determinando es eso, es se van totalizando en tanto institución... Y haciéndolo deseable. Vida. Desaparece la idea de o desaparece, no, se engloba de un modo raro la idea de alienación, porque en la mirada de Goffman, la institución total es reconocible casi en un edificio. Claro. Vas preso a un edificio, es exacto, espacial, tiene una ubicación espacial. Como contás vos, la empresa rodea al tipo como un paradigma, no, exacto, importa que esté adentro de la empresa. Entonces, era más fácil, como en esa época era de las ideas de la desmanicomialización. ¿Sí? Hay un libro hermoso paralelo a lo que escribe Goffman, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, de John Casey, que sobre el que se hizo la película Atrapado sin salida. Uh-huh. Que trata, no sé si la vieron, con Jack Nicholson, que trata de Jack Nicholson en un manicomio al que elige ir para no ir preso a una cárcel porque es un ladrón piola y tiene una vida terrible en el manicomio. Es un hermoso libro, Alguien voló sobre el nido del cuco, de John Casey, que es un escritor beatnik que también está en esta movida antitotalitarismo que había, en la que Goffman también se suma, tiene algo de beatnik su producción, me parece. Uh-huh. Pero sí, todavía no existía esta idea que decís vos, donde es más inasible la institución total que se convierte en la sociedad. Porque en este caso, ahí empieza a hacer lo mismo, la sociedad entera con la empresa. Claro. Entonces es muy difícil decir, uy, salí de la cárcel, porque la cárcel es tu vida cotidiana. Estabas con lo de era muy loco porque no conocías a la gente y el primer día. Ah, eso les iba a hacer una pregunta. Supóngase que caen a un lugar con 30 personas con las que van a convivir un mes. Claro, hermano. Tienen que repartirse entre 5 carpas que no solo van a ser unidades habitacionales para dormir, sino que van a ser unidades de construcción de alianza, claro, y de poder, donde se va a decidir, vos vas a estar. Y tenés que decidir. Igual que Gran Hermano, igual. ¿No? Es igual que Gran Hermano, ¿verdad? ¿Qué criterios usarían? Porque las carpas son mixtas. Yo propondría sorteo tipo papelitos. Bueno, hay algo raro, por ejemplo. Es honesto, pero se pierde poder decidir. Hay mucha intriga, sí, mucha intriga en la selección nacional de por qué Gago duerme solo. ¿En serio? Todas las habitaciones son de dos. Excepto la de Gago. Pero no son impares. Ah, puede haber motivos muy, claro que muy inocentes. Puede ser motivos muy inocentes. Puede roncar mucho. Pueden ser muy inocentes o pueden ser no tan inocentes. Pero el tipo duerme solo. Y no se sabe por qué ese. ¿Y qué se arriesga? ¿Qué se aventura? Que ronca. Que ronca. Que ronca. Bueno, yo cuando vi la disposición de habitaciones, no entendía por qué duermen de a dos. A mí eso me resultó más loco. Es raro de a dos. Es bueno, un número raro. Claro, le digo, ¿por qué duermen de a dos? Y con la guita que tiene, obviamente, que mueve la selección, pueden alquilar un hotel entero. ¿Para qué hacen habitaciones de a dos? Y por un motivo más parecido a esto de la institución total, la concentración y para el aislamiento, dormirían totalmente de a cuatro, pondría yo, de a seis. Para mí tiene que ver con un dispositivo de control entre ellos puede también. Puede ser, puede ser. Bueno, la palabra concentración tiene algo de institución total y de campo también. Es rara, viste, que el equipo se concentra, se aísla, el aislamiento funciona en eso también. Sí. ¿Qué criterio usarían ustedes? La carpa mixta se usaba en el caso en que laburaba yo, porque las noches eran de 10 o 15 bajo cero y uno estaba obligado, sí o sí, con el equipo que tenía, a hacer cucharita. Porque se cagaba de frío si no te lavas. Entonces era más difícil si era carpa todo de varones. Te da una sensación más rara. Terminaban teniendo mucho sexo, ¿no? Igual. Es raro porque dormís vestido siempre y en un mes no te bañás, en ese caso, donde claro, porque no había agua. Sí, sí, sí, hay Claro. Sexo hay. Pero un sexo tortuoso, digamos, ¿no? Ah, sí, tortuoso. No muy cómodo. Ajá. Estás en una carpa ocupada por mucha gente, con mucho frío a la noche, el día está todo ocupado de trabajo. Y no hay privacidad. Otra cosa que hay en las instituciones totales, y en este caso pasaba, no hay privacidad. Un solo espacio privado. Claro. Aunque estés, como era el caso, en plena montaña, si te alejabas, no se te ocurría qué hacer tampoco. Todas porque las cualidades... Había definido la institución qué se podía hacer y usted, qué no. Estás hablando de Gran Hermano directamente. Todas las cualidades se cumplen en todas. Sí, se cumplen, sí, claro. Sí. Está pensado y me imagino con esa lógica. Salvo, bueno... Esa carga emotiva tan fuerte que se ve en Gran Hermano, yo creo que eligen gente un poco desequilibrada, no se veía. Sí, claro. Que lloraban todos y eso. Pero bueno, sí, pero no jugaban por nada. En no, parte. Claro. Les cuento una anécdota que pasó una por vez. Por favor. Llegó después al campamento un grupo de cuatro chicas, llegó 15 días después. ¿Por qué? Porque llegaban de otro lado, se sumaron más tarde a la excavación. No se las aceptó, no se las integró, porque llegaron después, por lo que sea, y empezaron a circular pequeños chistes, rumores sobre ellas, tonterías. Mirá, no labura, no se arregla ella, qué sucia, qué mal huele, lo que sea. Se empezó a crear un clima de aislamiento, de segregación, a tal punto que se empezaron a poner más agresivas con todo el grupo, como era lógico que pasara. Y hubo una charla, una reunión en un fogón a la noche, cuando estaba por ponerse muy frío, ni bien anochece, empieza a bajar la temperatura, sí. A 10 bajo cero, 15 bajo cero, 9 de la noche se charla con ellas y se las echa. ¡No! Y se las echa, y se les obliga a desarmar la carpa, a irse de noche. ¡No, qué crueldad! Crueldad y peligroso. A mí me resultaba rarísimo que no nadie se diera cuenta lo que estaban haciendo. Pero ¿cómo se decide bajo qué o sea, quién nada, decide porque, eso? Porque por no, votación. Porque sí, complican el laburo, no sirve, están acá molestando, esto le está haciendo mal al grupo, adiós, se van, desarman su carpa en la oscuridad y se vuelven. Pero había una clase de líder que tomaba esa decisión. Había una clase de líder que preferimos llamarlo. No, había una en ese caso un arqueólogo bastante novato que era nuestro director de excavación que se plegó a esa decisión del grupo. ¿Y no percibió nada, se fueron. Y se fueron y se van y se fueron llorando. Rarísimo y absurdo. Absurdo y también eso peligroso. Genera un impacto hacia el interior del grupo que se queda. Sí, pero aparte es un lugar riesgoso irse 4 o 5 horas caminando de noche en medio de la montaña. No era algo sencillo irse, claro. Ni de día, pero de noche menos. Y se fueron. Y todo el mundo contento. A mí me sorprendió muchísimo. ¿Pero usted estaba a favor de que se vayan? No. No, tampoco estuve en contra. ¿Se abstuvo? Me abstuve. Pero yo tenía un laburo distinto en esas excavaciones. Le propongo, mire, para no ser tan extremo, le voy a contar una anécdota personal que fue cuénteme. Medio parecida. Cuénteme. Cuando yo tenía 19 años, me voy con cuatro amigos a... Arranco en Tilcara, en Jujuy, y de Tilcara voy subiendo con la idea de hacer el Camino del Inca y bajar por Chile, ¿no? O sea, hacer todo eso. ¿Qué edad dijo? 19 años. 19 años. Entonces vamos cuatro amigos y yo. Cinco éramos en total. Llegamos a Cusco, después de pasar por Bolivia, qué sé yo, y en Cusco nos dicen, nos encontramos a la noche saliendo en una antes de ir a Camino del Inca con un grupo de, no me acuerdo si eran argentinos o qué, que nos dicen, tranquilo, ahí te alquilan todo, ustedes les conviene no llevar nada, vayan que en el camino te alquilan todo. Nosotros dijimos, bueno, qué bueno, listo, ¿no? Tenían la carpa, sería. Nos desentendemos, tenemos la carpa, qué sé yo, claro, pero no, el calentador y cachar, okay. Todas esas cosas. Te alquilan el calentador, sí. Listo, perfecto. Entonces compramos comida. Compramos, ponele fideos en un paquete de fideos, qué sé yo, como para hacer fideos, no sé qué, y compramos por la duda, tener una mortadela, así una mortadela entera para Dini, ponerle con unos pan lacta, ¿no? Moraleja, cuando esto era el año 97, cuando empezamos el Camino del Inca, no aparece ningún puesto de alquiler de nada, en ese momento no había ningún puesto de alquiler de nada. Entonces comemos la mortadela la primera noche. ¿No? Y le entramos a meter pata, ¿viste? Y no alquilaba nada. Lo cierto es que no alquilábamos, nunca encontramos nunca nadie, nada que nos alquilara un cacharro ni nada por el estilo. Entonces entramos a caminar a una velocidad. ¿Agua tenían? Rápido. Sí, agua se conseguía, agua había. Pero entramos a caminar fuerte, ¿viste? Bueno, el primer día como que hubo medio un tirón ya por la mortadela. Y el segundo día, la noche. Claro, que tenía que comer fideo seco. Pero no había nada. Llegamos hasta un lugar que es como un lugar que es el más alto. Y entonces nos dicen, bueno, bajando a 1 o 2 horas de caminata y una posada. La cuestión es que como veníamos caminando a las chapas, se había dividido el grupo. Y de los cinco habíamos dos que habíamos llegado primeros, dos que llegaron después y uno que había quedado rezagado. Que nosotros, en ese momento, desenfrenado del hambre, con 19 años, habiendo caminado 30 kilómetros en un día y medio, cagado de hambre, y el otro dijimos, bueno, aquí llegar sí o sí esta noche a la posada para que nos den algo de morfar. Estamos en el punto más alto, pues no va, no hay comida para cinco ni nada por el estilo. ¿Qué hacemos? Porque este boludo no viene, y empezamos a convencernos de que no venía porque evidentemente venía boludeando, a diferencia claro, de... Claro, empezaron a odiarlo en vez de comprenderlo. Moraleja, claro. Le dejamos a otra gente que había en una especie de lugar que era como un parador, no sé qué, porque se podía parar y hacer carpa, hacer donde iba a acampar todo el mundo, le dejamos la carpa, le dejamos los paquetes de fideos, le dijimos cuando venga, atájenlo y díganle que nos fuimos a la posada porque tenemos que comer. Y nos fuimos a la posada. Nos odió todo el resto del viaje casi. Claro, lo dejamos solo pero arriba. ¿Él llegó a la pausada? Él llegó, él arriba lo aguantaron, le armaron la carpa, le hicieron un paquete de fideos y comió y todo bien. No otra pasó gente nada. Se portó pero mejor nosotros con él que cuatro ustedes. Bajamos desenfrenadamente y nos fuimos a salir. Claro. Nos fuimos a comer porque no dábamos más. Pero un poco no daban, pasó lo mismo. ¿No daban más? No sé, es el hambre, nunca sentí. ¿Sabes qué a mí me pasa? Yo laburo con gente en un viaje coordinando actividad para niños, para jóvenes. En caminatas fáciles de hacer, sencillas, durarán unas horas. Tengo gente que trabaja conmigo, que se pelea a veces con los pibes por el agua, que para tomar, aún sabiendo que van a volver, que es una caminata de 6 horas, que no se van a morir de sed, que al llegar pueden tomar agua. Pero en el marco de la caminata ven que hay 1 litro de agua y se lo pidió otro y no lo pueden tomar, se vuelven locos. Digo, pero vos te podés tomar agua después. Es que el planteo de escasez, el horizonte de que algo de escasez... Subjetivo no solo es totalmente subjetivo, sino que nosotros estamos acostumbrados... Mirá, por ejemplo, te cuento un ejemplo con los gatos, parece, ¿no? Yo le digo a la veterinaria, le digo, mirá, mis gatos morfan como una bestia, están re gordos. No conviene que le racionalice la comida. Y me dice, mirá, el problema es al revés. Si vos le racionalizas la comida al gato, el gato... vive de una forma traumática, que una vez le faltó comida, entonces cada vez que hay comida la come. Ah, mira. ¿Se entiende? Sí. Entonces un poco lo que... ¿Y lo entonces? Que, no, y un poco que funciona de la misma forma, o sea, es... Se come por el trauma de... O sea, no por la escasez en sí mismo, sino por la posibilidad de que escasez. No sé si es eso. Creo que no es... La escasez no es absoluta, sino es acordada en el grupo. Claro, no sé que si se acordada. Pasó en algún viaje... Pero en este caso también se acordada. Si mi gato sabe que yo no, le pongo comida, nunca... No guarda nada. El gato es una cosa instintiva. Está bien, está perfecto. Quiero otro ejemplo que a mí me gusta más, porque lo estoy por inventar yo. Usted sale en un viaje con un grupo de amigos. No le pasó nunca que discutieron estar en otro país donde el dinero vale menos. Discutieron como loco por algo que en Argentina son 50 centavos, ¿no le pasó? Sí. Y alguien se ofendió, dijo, no, porque es mi plata y yo puse lo mío. ¿Qué es esta discusión? Si en términos absolutos no es nada eso. Es por un sentido de justicia, por un sentido que a mí no me falte lo que otro tiene, no sé. Pero me parece que funciona eso que hablamos de la discusión total, construye... ¿Por qué? Construye una definición de lo que es real y que no. En ese caso tiene que ver con el complejo de que me estén cagando y tiene que ver con otro lado, con otra, ¿ah, sí? con una cosa horrenda. Capaz que la gente que anda con, no, a mí no me van a cagar. Yo, la verdad que no me importa lo que estoy gastando objetivamente, pero sí que no me caguen. Puede ser. Es que paranoide. Hay gente que es paranoide. Bueno, pero eso ahí aplica lo que es la justicia. Claro. Pero no es justo que me hagan esto. No, aplica un concepto de justicia a una cuestión de 50 centavos. Claro. Sí. Y bueno. Bueno, me parece que... Es hermosa, Charles. Bueno, hermosa. Les agradezco mucho. Por favor. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? De Tributa. De Tributa. La banda tributo a las bandas tributo. Dangerfall, The Pits, Attilio Amin, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. We'll be right back.

No sé, a ver. Acá está. Ah, por favor. Abajo el diario. A ver, entonces me repite. Sporting. Pac-Man, uno más, Pac-Man, ¿no? Había, sí, sí, exacto. Perfecto. Y después Fer Díaz nos dice Tano a full para pelotudos. No, gracias, paso. Okay. Dice muy bien. 5-3 gana Pac-Man. 6, porque Isaura Leonardo dice Tano. ¿Isaura, en serio? Isaura Leonardo. No me defraude. Sí, su amiga Isaura Leonardo dice Tano. Okay. ¿Cuál es el dilema del día de hoy? ¿Qué preferís? ¿Opción A, ver el todos los partidos del mundo, ver todo el mundial, etcétera, con el Tano Pac-Man gritando al lado tuyo? ¿O tener una persona que te pregunte estupideces cada 10 minutos? ¿Qué prefiere, Tito, usted? Alguien que me pregunte estupideces todo el tiempo. Bueno, ¿y entonces cómo está? Bien, Tito. 6 Pac-Man, 4 preguntas estúpidas. 6 Pac-Man, 4 preguntas estúpidas. Para llevarse un kilo de helado de Cadore hay que participar de este dilema. Para participar de este dilema lo pueden hacer en facebook.com/hora doble, en Twitter, @hora doble, y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Sexo. Hoy tenemos, Tito se saca la chaqueta. La columna contemporánea de sexo. Sexo y mundial. El partido, fútbol versus cama. ¿Quién lo gana? Fútbol. Es lo que vamos a debatir el día de hoy. ¿Qué es ese partido? Cama. Cama, yo cama. También estoy del lado de cama. Toda la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cama y fútbol podría. Hasta, vamos a hacer una división. ¿Qué quiere decir? La humanidad desde el principio de los siglos tiene sexo y tiene fútbol de los últimos 100 años. ¿Usted, Simonetti, opina que el sexo durante el mundial sigue su mismo cauce, de la misma manera, de la misma forma? Yo creo que sí, me parece. Me parece que. Además, no sé por ejemplo. Suponete. Me parece que ese modelo de matrimonio está de moda. Eso es lo único que voy a decir. ¿Que ese de matrimonio es algo más? Yo quiero ver el fútbol, no me rompa la pelota. Y ella, no. Eso está de moda, ya no existe más. Yo para hacer eso prefiero estar soltero toda la vida. ¿Pero por qué he casado? ¿Dónde entró el matrimonio? Porque me parece que... Bien. Y porque si no... Nadie habló de matrimonio. Sexo sin matrimonio. Pero ¿usted lo practica? No, a lo que voy es esto. ¿Usted practica el sexo sin matrimonio? Por ejemplo, yo no sé... ¿Por qué vamos a plantear? No, a lo que voy es esto. ¿Qué es esa dicotomía, falsa dicotomía, a mi gusto, decir mundial o sexo? Solamente podés no tener interés en el sexo aplacado por un mundial si no te interesa tener sexo con la persona que está al lado. Y eso, a mi juicio, responde a un modelo de matrimonio que para mi gusto está de moda. Decir, que mi señora no me moleste porque ahora se viene el mundial. Ah. Es solamente eso. Solamente, pero hay gente. Solamente lo puedo ver encuadrado en esa dicotomía. Puedo ver, para mí no tanto en esa dicotomía, sino que efectivamente el mundial debe tener cierto impacto en la vida sexual de las personas. Para mí también. Potenciándola para mí. Potenciando o disminuyendo. Norberto Incillo nos dice, durante el mundial no existe el sexo. ¿Ves? Si le das confianza te joden en el medio del partido. Perdón, ¿ves? ¿Puedo emitir mi opinión? Acabáramos. Norberto. Puedo. Haga lo que usted para disparó mí, el... Hay una distinción. Tenemos, por un lado, no es distinción mujer-hombre, no. Es distinción entre los fanáticos que están con toda su libido puesta en el mundial y que el sexo pasa a un puesto secundario. Por ejemplo, si pierde Argentina con Brasil, no me vengas a hablar porque no va a haber nada. Oh, son los que se ponen la 10, los que viven el mundial como si fueran los un jugador de más. La campana del infierno, por ejemplo. Que no hacen exactamente, pase con ustedes Amelia. Vieron el clima hoy. Pobre Amelia que vino hoy. La tienen ahí, pobrecita. La penitenciaron por algo que ella no hizo. Le echan la culpa del presente de Independiente. Bueno, parece bien. Ahora tenemos un dilema con Pac-Man. Supongo que ese hombre Pac-Man, cuando perdió su club favorito, no le podían practicar una felatio. No, porque imagínate. Estaba loco. Ni hablar de él, practicar una felatio. Menos. A los gritos. A los gritos, a las mordidas, no. Sería trágico. No me quisiera imaginar esa escena. Para mí están, por un lado esos, creo que de cierta forma nadie queda exento al mundial, porque es de cierta forma total, es mundial. Una institución total durante este mes, ya arranca y va a ser así durante un tiempo, pero para mí están los fanáticos que van a estar dedicados 100% al fútbol y que quizás, por ejemplo, si compartís un partido y tenés al lado una persona que te hace preguntas estúpidas todo el tiempo, puede restar un montón de puntos y decir, verdad. Y decir, no, o sea, no tendría sexo con vos simplemente por la pregunta estúpida que acabas de hacer. No, chico, no puedo. Pero continúe, Manuela. No, no puedo. Es muy poco profesional lo que están haciendo. Estamos, mientras ella hace su columna, haciendo una vagina con palitos de la selva. Bueno, tengo acá algo que hace referencia a esta gente fanática. Que es que el sexo después de una derrota, olvídate. Salvo que tengas un DT muy experimentado y que encuentre la forma de motivar a ese jugador, ¿no es cierto? Esto corre sobre todo para el caso de los hombres, ya que el bajo ánimo de una derrota repercute también en el jugador estrella, impidiendo que se ponga de pie fácilmente. O sea, no sé si me están siguiendo. Esto sucede, no queda otra, o sea... ¿Vos decís? Sí, yo digo que sí. Pero, dice, a no desesperar, después de todo, el gol más recordado de la historia del fútbol fue con la mano. O sea, por ejemplo, entre tiempo, un fanático muy fanático, quizás, si viene el partido muy tenso, si viene perdiendo el equipo, no sé si va a aprovechar el entretiempo, quizás como aprovecharía otra persona que dice, bueno, yo lo estoy viendo para pasar la bomba. Para mí se despliega otro grupo que es el que va a seguir el mundial para animar la fiesta y para generar todos estos espacios de cachondeo que permite el mundial. Por ejemplo, hay un partido y cae en horario laboral, nos juntamos todos a verlo en un televisor. Si... Es hora de debatir, Manuela. Es hora de debatir. ¿Por qué posición? ¿Qué es lo que está queriendo expresar? Porque no termino de entender de qué lado está. Yo, ¿no? ¿No claramente... Tito hace gesto. Tito, por favor, comparte el micrófono. ¿Sí? Sí. Cada uno puede posicionarse. Tito, yo me pongo... ¿Posicionarse en qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está sugiriendo? ¡Dígalo! Bueno, el oyente lo dijo. El sexo pasa a un plano secundario. Está durante el mundial. Mundial. Pero si el mundial dura, hay partidos... 100%. Pero a ver, acabáramos. Hay partidos... Perdón, permiso. Hay partidos a las 13 horas, a las 17 horas o a las 19 horas en el mundial. Entre las 21 horas, donde termina el partido, de las 19 horas a las 21, hasta las 13 horas del día siguiente, queda disponible para tener sexo tranquilamente. ¿Qué problema hay? Porque perdió el partido, uno deja de tener ganas de tener sexo. Pues hay gente que sí, hay gente que es demasiado fanática. Aparte, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Las tragedias o desgracias aplacan la libido o la fortalece? No puede ser que una persona perdió su equipo, se murió su abuelita y eso lo caliente, digamos, pero no sé, lo potencie por ahí. Sí, puede ser. Le ponga una remera del equipo que le ganó a su novia y la pernocte. ¿O algo así? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Puede ser que se canalice para ese lado, pero hay mucho de hincha de... No me molestes. Insiste Norbert, dice, no jodan, es un mes cada cuatro años. Que quieren mantenerse casto con un cinturón de castidad, no quieren ni que se le acerque. Un mensaje de Norbert a su señora, a su pareja, sí, ¿no? Una mujer, ni nadie de pelo largo quiere que se le acerque directamente. Sobre todo con que el mundial sea tan cerca, es como que lo estamos viviendo acá prácticamente. Hay mucha gente que está viajando. No cambia nada para mi gusto, ¿eh? Usted dice que va a haber solo cambia igual, la de mística, la misma forma. Solo cambia la mística de que sea en Brasil. Solo cambia la mística de que sea en Brasil. Pero no cambia nada que sea en Brasil respecto a que sea en Alemania. Simonetti es más, está disponible. Simonetti está disponible, es por lo que supuesto. Está diciendo. No Simonetti mundial. Está diciendo a vos, 15, 6. chiquita que estás conquistando mi corazón, no te voy a descuidar durante el Mundial. Dijo que puede. No sé a qué se refiere. Simonetti está gobernado por la pasión en este momento. Gobernado, no. me encanta esa palabra. Estoy jugando no, al solitario. Pero por ejemplo, si vos me lo... Pero, o sea, desde mi postura, yo creo que fomenta muchísimo más. Es como que, para mí, yo mundial y sexo acuerdo. Van de la mano. Para mí, se genera como van un clima festivo. Sí. Hay sinergia. Mete gol a Argentina y te voy a abrazar al por pibe supuesto. Que miré todo el tiempo en la oficina y que no me pude acercar a hablar. Por eso, no yo estoy de acuerdo. Espacio. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que no estaba de acuerdo era decir que se modifica la situación del sexo para abajo. Seguro para abajo, para mí no. Ah, para abajo no, ok. Para mí no, salvo para Norberto, que tiene la germu, que le rompe la pelota. Y Norberto dice, escuchame. No, tal vez, mira, yo he tenido situaciones en las que hemos visto partidos del Mundial con amigos y... Miraron quizás, Bosnia, Japón ejemplo, y no pudieron terminarlo, increíble, un partido apasionante, no pudieron terminarlo. Yo he visto, por ejemplo, situaciones en las que una mujer hace un comentario y automáticamente ves la mirada del hombre que le hizo un T cruz, ¿entendés? Puede pesar mucho... por ejemplo, la opinión, el molesto, el que está preguntando todo el tiempo, capaz a un fanático muy fanático también, se la baja totalmente. También es una excusa ideal. También es una excusa ideal para impostar una situación de poder por sobre la mujer. Sí, ¿qué haces opinando de fútbol? Exacto. Ahora me debes un favor. Esa es la lógica, es muy berreta, pero esa es la lógica. No, para mí la terrible es las que no saben nada y como que buscan, no sé, informaciones banales o frases como, no sé, mirá qué perro que es este, mirá, está recomprado el árbitro. ¿Entendés? Todas esas frases así que como que... ¿Y qué quieren? ¿Qué hay de trasfondo? Y no dicen nada. Bueno, es yo como creo, puro cotillón. Yo creo en general, y me disculpan todos los oyentes que nos hayan, que hayamos heredado del programa Campana del Infierno, que viene antes, incluso del programa de Racing, que viene antes, el fanatismo exacerbado en el fútbol son ganas de ponerla mal canalizada. Para mí voy a decir, a mí me encanta el fútbol y todo, pero la exacerbación del fanatismo futbolero para mí es, ahí hay... poca. Sí, puede ser. Yo veía la otra vez un partido de fútbol de mi oficina. Los tipos estaban ahí, podía pasarles pampita caminando y los chabones estaban atrás de la pelota. Y tenías, por ejemplo, el que jugaba para hacerse el cancherito y llamar la atención así del resto. Y tenías el que para estaba las chicas. Pipí, claro, y el que estaba pipí cucú con las medias, el pantaloncito y que no, y que la jugada hay que cobrar. Ese es el que peor juega. ¿Quiere saber que se lo describo? Tito, ¿usted le gusta el fútbol? A ver. Sí, he jugado también. Pero yo... ¿Ha jugado al fútbol? El que viene vestido de futbolista. Con las medias. No, es muy goma eso. Ya, es muy goma, ese es el más goma de todos. No, lo que quería decir. No la pone nunca. Ahí va. Vamos a suponer que está el televisor prendido en casa. Para ver, está por comenzar el partido. Sí. ¿De Argentina o de cualquiera? Sí, No es lo mismo. Todo el mundo hace lo que hace el otro. ¿Viste? O le copia. Acá copiamos todo. No venga con análisis social. Es lo mismo partido de Argentina con un partido Bosnia-Irán. Vamos a suponer. Estoy una noche acompañado como una señorita como Manuela. Supongamos. Eso no es suponer, eso es soñar, Tito. Bueno, soñemos, como le quieran llamar. Va a empezar el partido de Argentina. Sí. Le bajamos el volumen. ¿A Manuela? O sea, al televisor. Le bajo el volumen. Ahora, sí. Si ella me lo pide que lo suba, lo subimos. Pero el partido, yo voy a jugar otro partido. ¡Acabamos! En todo caso, doy la opción. Miramos el partido. O jugamos un partido. Tomamos algo. Mate. Y terminamos el partido. Lo que quieras. ¿Querés que se ve yo? ¿Querés que vaya a calentar el agua? ¿Tito sería la persona que aprovecha el mundial para atraer mujeres? Que aprovecha cualquier cosa. Que dice, me compré el televisor, tenés que venir a ver el partido a mi casa. Diciendo, y te espera con un carnet. Lo que está diciendo es, Tito es un caliente todo. Full time. Y no reconoce de mundiales, Juegos Olímpicos ni eventos sociales. Está todo que bien. Soy argentino, que gana norte, Argentina. Claro. Pero... No hay guerra de Malvinas, lo que fuera, tira el norte de Tito. Puede ser el mundial o la asunción del Papa Francisco, él lo pone. Por eso te decía, supongamos que estando con Manuela, que es un equipo de primera. ¿No? Tito, le propongo algo. Dale. Grandes eventos que usted recuerde haber tenido sexo mientras sucedían grandes eventos. Caída, puede contar caída de las Torres Gemelas, puede contar lo que quiera. Sí, el 11... A ver, la tablada. Sí, vivo a 10 cuadras. Bien, ¿qué estaba haciendo durante el levantamiento de la tablada? ¿Se echó uno durante el levantamiento? Estaba con una señorita en mi casa. Muy bien, 11 de septiembre. Nos despertábamos y prendimos la tele y, de verdad, con otra amiga. Fueron pasando la tele. Otra amiga. Claro, prendimos la tele y estaba todo en llamas. Caída del muro de Berlín, Tito. No, el fuego nuestro ya se había apagado. Porque... ¿Qué haría Tito si tuviera que concentrar durmiendo con un compañero de equipo? como el seleccionado argentino, durmiendo, por ejemplo. No, nunca me pasó, pero... Porque ponele, no pueden tener sexo. Me he tenido que quedar a dormir un día porque hemos tomado, venimos de joda y me quedé dormido en la alfombra, qué sé yo, en el sillón, ¿viste? Ahora... Y claro, pues no me quedaba otra. Pero que Tito, si usted, por ejemplo, dan a elegir... Bueno, usted... No me digan de usted porque me siento... Nosotros nos tratamos de... Sí, respeto ante todo. Sí, ante todo. Porque como nos desbocamos demasiado... Yo no le podría decir a Manuela, ¿usted qué toma? No. ¿Por qué no? Usted es la culpable. Le puede cantar un tangar. Claro. Por ejemplo, le usted, Manuela, ¿qué jugar? Desea tomar? Fernet con coca. ¿Y la medida cómo? ¿Qué medida? 70-30. Clásico. Bien. 70-30. Bueno, lo tildó, Tito. Podemos escúchame, ¿te gusta bailar un lento? ¿Podemos bailar un lento de Luis Miguel, de Sandro, de Barry White? ¿Cuál le gusta? ¿Tiene tres o a mí me gusta Barry White. Barry White me gusta. Bueno, Barry ahí White está, coincidimos. Podríamos musicalizar. Sobre todo porque no tiene mucho que ver con fútbol y sexo. ¿Qué lo hacemos? Claro. ¡Góngora! ¡Se lo llevaron a Góngora! ¡Góngora! Íbamos a pedir un lento para que a ver si lográbamos que bailen Góngora. Pare. No le quite contenido a Manuela. Ya está, claro. Chicos, por favor, siempre van al carajo. Pero está. Pare, usted, Manuela, es la columna más exitosa. La gente, usted falta, la gente dice dónde estuvo Manuela. Sí. La gente pide, Manuela, ahora hágase cargo, complete su columna. ¿O cree que son los aderezos, los condimentos laterales lo que hacen rica su columna y no tanto el contenido, sino la presencia de usted, la magia que surge? Nada, yo creo que Tito. Están manipulando mis conocimientos, manipulando mi persona en pos de la diversión de unos pocos. Bien, perfecto. Eso es lo que yo creo. Menemismo. De unos cuantos. Que voten los cuantos. Que voten los cuantos. Los 90. No, quiero compartir con ustedes una cosa. Vieron que siempre sale el típico ranking de los jugadores más sexy. Ahí va, ahí va. Eso no puede faltar. Perfecto, Manuela, por favor. Entonces dígalo. Bueno, dígalo. Sí. No sé si es tan interesante el ranking. Lo que me resultó muy interesante fue encontrar después del ranking los comentarios de las lectoras. El ranking de Olalá, por ejemplo. A ver, por ejemplo. Bien. Vamos, arranca Manuela. Con el Kun Agüero. Kun Agüero. ¿El primero? Ese, ¿es el primer sí, puesto? El primero. ¿Es el más sexy? Como el Dream Team de los hosts. ¿De la selección? ¿Kun Agüero? Sí. Mira. El Kun Agüero, morocho argentino, dueño de una sonrisa hermosa. ¿Tiene onda el Kun Agüero? Tiene bueno, buena onda. Para, yo lo rebanco. Para mí es muy fachero. Después viene Iker Casilla. Que este, lo único que dicen es Iker, que es un veterano ya. Usted tiene menos que fútbol que utilísima. Tito dice, ¿quién es Iker Casilla? Arquero de la selección española hace 20 sí, años. Sí, sí. Y por Iker, si no lo entendías, acá está la foto con los guantes, para que sepas que era arquero. ¿Le gusta Iker Casilla? Sí, bueno. ¿Cristiano no Ronaldo no está? Está Cristiano Ronaldo. Número 4, número 3. Sí. Si a usted está, le dicen... No, está número 7. Ajá. Está la selección en un hotel. Y usted le dice, bueno, puede tener sexo, pero... Eligió el Kun Agüero. Entra, no a elige. A ver, estamos hipotetizando una situación. Hipotetizamos, claro. Están todos en un cuarto y usted va a entrar a uno. Si, sí. Puede no entrar a un cuarto. Ahora, si entra al cuarto, tiene sexo con esa persona. Es aleatorio con quién le puede tocar. Sí, pero o no. Bilardo, por ejemplo. ¿Entra o no? Pará, no, pero de los jugadores estamos sí, hablando. Jugadores y técnicos. Técnicos también. Y yo no me arriesgaría, me parece no que se me arriesgaría. Me María y me muero. Porque me parece que no me arriesgaría a entrar. Bueno. Es una opción, pero al Kun lo banco. Después tenemos a Graham Susi. Este pibe, nos encantó su look desalineado con barba y vinchita. Es un jugador de Estados Unidos, no te conoce ni tu madre. Bueno, pobre, ¿no? Pero aparece como uno de los más lindos. Después, bueno, aparece un chico que es Olivier Giraud. Uh-huh. Este francés, Giro. Sí, es el hombre más ese sexy es el del más lindo. Mundo. Ese es el, ¿cómo está catalogado como el hombre más sexy del mundo? En el ranking, yo supongo que lo pusieron así porque, bueno, hay que bancar a Argentina. Pero también tenemos a Forlán. Forlán. Tito no figura en el ranking. Tito, bueno, ¿cómo está hoy? A Cristiano lo tenemos en el puesto número 7. Lo veo muy deteriorado. Chicos, ¿conocen a la novia de Cristiano, sí, Ronaldo? Sí, sí. La rusa. O sea, lo pasa por encima, le Irina. Le encanta a las mujeres la rusa. Irina es hermosa. Le gusta más a la chica que a los... ¿No les parece hermosa? A mí me gusta me más parece Nadia, que princesita. Me parece que... Si tienen que elegir entre no, Cristiano y... No, me parece que hay minas más éxito. Es como una mina que le encanta las minas y él es como... son como dos muñecos de torta, ¿no? Sí, la pareja para la no fotografía. No tiene ángel. No. No, a mí me pareció re sexy. Vi hoy la... Sobre todo a la chica, le encanta a la chica. Hice una un campaña post de ropa interior con Cristiano los dos y te digo... Súper linda la mina, ¿eh? ¿Y Cristiano? No tanto. Cristiano no tanto. ¿Ves? Y lo bueno, a los hombres les parece lo mismo con la mina. Cristiano, la aclaración que hacen es, dice, puede que no tenga nuestro estilo, como un estilo más nacional, ¿no? Obviamente porque ¿cómo no se acá llama la mina? Irina. Irina. Irina Shayk. Shayk. Shayk. Es muy linda. Dice que bueno, que acá, quizás mismo acá las... Las cejas de... A mí me gusta mucho Frida Kahlo también, así cualquiera, que bueno. ¿Cómo? Las cejas depiladas, el exceso de gel, la ropa aire pegada a Frida al cuerpo. Kahlo, por favor, es la pavada más grande que escuché en mi vida. Bueno, como que capaz que no es tan nuestro estilo, Cristianito. Bueno, Piqué aparece en el puesto número 10. Forlán aparece en el 9. Sí, es hermosa, no jodan. Está el Pipita Higuaín también. Pipita. Pipita. Bueno, y después tenemos los comentarios. Vamos los, a los eso. Los comentarios son geniales. Los comentarios empiezan. Una piba dice, Forlán, Lomo, sí, pero tiene tremenda cara de hámster. Muy buena. Tremenda cara de hámster. Es verdad. Después otra dice, el Kun Agüero, ja, ja, ja, ja, ja, viene del Machu Picchu, el come gorda, ja, ja, mirá, ja, ja. Mirá qué lindo. Mirá la discriminación al comentario xenófobo de... siempre, horrible. Siempre viene bien. ¿Son los que opinan eso, señora? Oyente, las lectoras y los lectores. De la Nación. De la Nación. Claro. La que de la Nación. Sí. Oh, claro. Por favor. Nazi. Después dice, público. ¿Por qué tan...? Decirle nazi y se ponerle un techo. Sí. Claro, sí. ¿Por qué tan metrosexual Ronaldo? Es más femenino que la novia. Eso puede ser, que sea más femenino que la novia. Después... Uno ya directamente enojado dice, todo puto, sobre todo lo que comentan esta nota. Mira, así, pero la gente se saca con... Dicen, por ejemplo, Forlán y el Kun Agüero, dos monstruos. Y personalmente Piqué me parece bastante cuco también. Con esos dientes me ayuda a realizarle refacciones a todos los muebles de mi casa. Después lo pongo de vuelta a disposición. ¿A quién le ganaste? Una por favor, acabar. Ya acá salta la justiciera, porque siempre hay una justiciera, ¿no? Me parece ultra racista este ranking. Ninguno de África, Asia ni de Brasil. Mirá el álbum. El 60% de los jugadores es gente de color. Ni uno pusieron. Esa es la observación. Mirá, si hablamos de Mundial de Brasil, perdóneme que la interrumpa, tenemos un enviado exclusivo del Hora Doble que en horas nomás sale en micro a Río de Janeiro. Amelia va para Brasil. ¿Cómo estás, Amelia? Bien. Qué bueno, ¿eh? En micro estaría llegando, sale hoy a las 3 de la mañana, estoy hablando como Santibáñez, a las 3 de la mañana sale hoy y estaría llegando el mismísimo jueves a las 16 horas. Escúchame, me acaban de dar los pasajes y sí, es semicama el micro. Semicama, exactamente, Amelia, nos pareció que era mejor que el común. Bueno, yo 35 horas sentadas no puedo estar. Por eso se reclina un poquitito el asiento. ¡Retengo líquido! Ya le dimos los pañales. ¿No se compró los pañales? ¡Elvira! ¡Te dejo la no llave! No se compró. ¿Ves? Mundial, mundial, Amelia. Festejemos todo con Amelia. Qué bueno, lindo que se va a la fiesta del fútbol. ¿Cuál le gusta a usted de los jugadores, Amelia? Higuaín. Higuaín, es muy lindo. Higuaín. Tevez. Tevez le gusta, ¿dónde estaría yendo al mundial? El Apache. No, no estaría yendo, es el mismo que Tevez. Voy a decir la formación. Vamos, diga su formación, Amelia. Batistuta, al arco. Después, Heinze. Heinze, oh, no, se acaba de retirar, Heinze. Menos mal. Higuaín. Tevez. Se acaban de ir todos. Maradona. Maradona, mira que bien. Pájaro Canigia. Muy buena selección. Ellos van a jugar y hasta ahora son los confirmados. Muy buena selección, Amelia. La verdad, lo ¿sabe usted, Amelia, que ¿sabe cuando... qué tiene que hacer cuando vaya a Brasil? Bueno, Posada da Sousa, preguntar por Joao. Perfecto. Joao. Perfecto. ¿Qué? ¿Sabe usted que cuando Maradona dirigía el seleccionado fomentaba que los jugadores tengan sexo? Porque decía que no impide en nada la performance de los jugadores durante el partido. ¿Usted qué opina? ¿Va a ir a hacer una nota con a ver si tienen sexo? Sí, bueno, yo voy a ir a donde me mande Joao, porque yo salgo de acá, cociné para llevar dos piononos. ¿Cuándo vuelva? Porque no hay de vuelta para no hay de vuelta por ahora, Amelia, porque no sabemos hasta dónde va a llegar la selección argentina, por eso. Bueno, ojalá que pronto vuelva porque yo... No, dejo eso no de... le va mal, no. No, porque yo de acá me voy a Retiro y ahora me el estoy... El 13 de julio es la final, Amelia, así que el 14 estaría volviendo el micro también. A o sea, la cuenta de gas que me va a venir, dejé todo prendido en mi casa. No sé. ¡Cerdos! ¿Cómo le dice eso? Por favor, a ver, acá la alegría del mundial. Mira, escuche este tema de Pitbull. Es mío, es seu, hoy es todo nuestro.

Historia y presente de Brasil 2014. El remate abajo. Viene embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Basta de pavada, viejo, quedan dos minutos. Está, mira, Santibani está precalentando ahí, está elongando, corre, trota, antes de cada emisión trota, y así, que prueba la garganta, hace hace todos esos ejercicios. Qué bien, de foniatría. De foniatría, mientras nosotros hacemos la pavada. Y quedan dos minutos y ya está, ya está elongando, ¿no es cierto? Santibani está elongando, mira, ahí se lo ve, ahí, hace ese ejercicio. Impoluto. Sí, sí, está todo el equipo, son 25 aproximadamente los que trabajan. Atención. En la sala está de moda, un grupo cada vez más grande, cada vez más nutrido. Bueno, ha sido Góngora, ¿está bien usted? Perfecto. Hay que soltar un kilo de helado de calor. Bien. Por favor, Vamos, señor Bolilla. El ganador o la ganadora de un kilo de helado de calor es... Tiro, puñalada, da puñalada. Arroba la Vigitor. Perfecto, le estamos mandando mensaje para decirle cómo tiene que retirarlo, etcétera, etcétera. ¿La pasó bien, Masi? Perfecto. Quizás de todas las charlas la más extensa que hubo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Duró... Mis disculpas, ¿eh? No, para nada, encantado. Si dura es porque va bien. Eso es serio. Se lo digo así nomás. ¿Usted estuvo bien? Sí, sí, sí. ¿Usted le molesta quizás la irrupción de Tito para comentar en su columna? A mí me parece un baluarte Tito, un experto. Valor agregado. No, sí. Me parece algo para hablar a la 1:59:25. Ah, entonces puede ser que sí. Ah, puede ser que sí. Acabáramos. Ah, mire Tito, mire la cara de desengaño que tiene. Bombero, ¿eh? Bueno, Manuel Asensi, igual, muchas gracias por venir. Muchas gracias, por favor. Chicos. Darío Góngora estuvo en la operación técnica, Martín Ricky Musi y Federico Simonetti estuvimos en la conducción porque nos gusta la tanada, ¿no es cierto? Cierto. Cierto. Los dejamos con los amigos de la sala de esta de moda. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Splendid AM990. Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM 990. Todas las voces.